It never stops being exciting. Tan poca vida es la historia de cuatro amigos que comparten vida universitaria y que una vez se licencian, pues viajan juntos a Nueva York, un poco para buscarse la vida, y les vamos a seguir durante tres décadas. ¿Podemos decir que esta es una novela de aprendizaje, de iniciación? Yo quería que este fuera un libro con un poco de truco. Empieza como la clásica novela de formación, la historia de cuatro amigos que dejan la universidad y tratan de salir adelante en la ciudad. Pero en un sentido más amplio, habla de la juventud, la veintena como edad de aprendizaje, pero un aprendizaje de lo que no sabemos que sabemos. Y una de las cosas que quería explorar es cómo aguanta la amistad, pero también cómo cambia la vida con respecto a nuestras primeras expectativas y se convierte a menudo en algo imprevisible. Y todos estos personajes ven sus expectativas alteradas de distintas maneras a lo largo de su vida. Me gustaría que de una manera muy, muy breve nos presentara a estos cuatro amigos, a Jude, a Willem, a Malcolm y a JB. Hay cuatro personajes que conforman el libro. Está JB, que quiere ser artista, es muy carismático y seguro de sí mismo. Está Willem, que quiere ser actor y que es, cosa extraña entre los profesionales de la ciudad, muy generoso y no muy ambicioso. Está Malcolm, hijo de un hombre muy rico, que quiere ser arquitecto. Y está Jude, huérfano, que llega sin pasado o con un pasado del que trata de escapar y que es abogado. Una de las cosas que quería reflejar en este libro es la importancia que tiene el trabajo para la identidad de la gente en Nueva York y a la vez cómo podemos reinventarnos y salvarnos a menudo a través del trabajo, aun cuando a veces se convierta en una carga. Destacamos a estos cuatro amigos, también están el resto de personajes que como satélites se mueven alrededor de ellos, pero estará usted de acuerdo conmigo en que el más importante de todos es Jude. Un poco la vida de todos ellos pivota alrededor de este personaje misterioso, de este abogado que ha triunfado. Yo no sé hasta dónde podemos contar, porque, por ejemplo, usted en la página 31 nos dice sabemos que tiene problemas de salud. En la 92 leemos que todas sus pertenencias caben en un macuto. Y luego, un poco más adelante, sabemos que se autolesiona, pero no sé hasta dónde quiere contar usted de este pasado de Jude. Todos conocemos algún personaje o algún amigo cuyos orígenes son imprecisos o desconocidos para nosotros, y Jude es una versión extrema. Quería que fuera alguien que huye de su pasado, desesperado por crearse una vida que no incluya su pasado. Y espero que una de las preguntas que hace el libro, que creo que es la que nos hacemos todos, es: ¿alguna vez nos reinventaremos de verdad? ¿Seremos capaces de dejar de lado nuestra historia? ¿O es algo que siempre va a resonar en nuestro presente? Por esas casualidades que tiene la vida, hace unos meses estuvo en nuestro programa el pianista James Rhodes, que publicó no hace mucho su autobiografía, que ha sido todo un éxito. Y es curioso porque muchos de los aspectos vinculados con la vida de Rhodes, los abusos que sufrió en su infancia y las consecuencias que eso tuvo, un poco lo vemos también reflejado en este personaje. No sé si conoce el libro, si conoce al músico, si le han hablado de ello. No he leído el libro del señor Rhodes. Sé de qué trata y sé que ha sido muy alabado. No escribí este libro con intención de hacer una gran declaración política sobre los abusos infantiles, por más horribles que me parezcan. Es la historia de un hombre y de cómo un hombre trata de sobrevivir al trauma que le toca vivir. Una amiga mía encontró una gran definición para él. Dijo que Jude era alguien que había llegado a un trato con la vida. Creo que para cualquiera que haya sufrido abusos, quizá sobre todo sexuales, la vida se convierte en una forma de dar respuesta a esos abusos, pero una respuesta imperfecta. Hay que avisar a nuestros espectadores que su novela a ratos es durísima, hay escenas terribles. Yo no sé si se puso o no algún límite en el momento de describir esas escenas, si había alguna línea roja que no quiso cruzar. Creo que la brutalidad tiene su lugar en la novela porque lo tiene en la vida. Y en tanto que la ficción, el arte, debe retratar todo tipo de vidas, también debe retratar vidas horribles, cosas de las que querríamos apartar la mirada, pero no podemos. Y creo que es muy peligroso empezar a pensar que determinadas cosas, determinadas dosis de violencia, no deben formar parte de un libro, porque equivale a pensar que es mucho más fácil para nosotros apartarnos de las noticias que nos incomodan o de alguien en la calle. Creo que todo eso tiene que formar parte de la ficción. Es verdad que esta es una novela durísima, pero también hay que decir que es un gran canto a la amistad, a la generosidad entre los amigos, ¿no le parece? Creo que el libro trata sobre sus propias exageraciones. Es hiperbólico en su brutalidad y espero que también resulte hiperbólico en el amor y en la amistad. Pero espero que muestre también las limitaciones de la amistad. Espero que sugiera, entre otras cosas, que una persona no puede salvar a otra. Pero la belleza del amor y de la amistad es intentarlo igualmente, comprender que la amistad no tiene un objetivo último, por decirlo así. El objetivo no es hacer a nadie mejor, sino amarle y hacerle más feliz. Y espero que en este sentido se note que no todo es desolación constante. Hay cosas que despiertan amor y alegría en Jude. Y espero que también despierten alegría en el lector. La amistad es uno de los grandes motores de la novela. ¿Lo es también de su vida? Lo es. Yo no estoy casada ni tengo hijos. Los amigos, sobre todo en una ciudad tan poco espiritual como Nueva York, a donde llega gente de todas partes para escapar y reinventarse, es una ciudad en la que dependes de tus amigos con mucha más intensidad. Y no solo para que hagan cosas por ti o por la compañía, sino para darte una sensación de identidad, de familia. Son tiempos interesantes para vivir soltera, para vivir una adultez distinta en Nueva York, en el momento actual. Y es una alegría poder hacerlo. Usted es una escritora, es una mujer, escribiendo sobre las singularidades del comportamiento masculino. Ya sé que hay escritores que han escrito sobre mujeres y al revés, pero ¿le ha significado un reto literario especial? La verdad es que no. Siempre es interesante como escritora escribir sobre un grupo de gente a quien no conoces en realidad y hacerlo de tal modo que no parezca un simple experimento o un capricho, sino que te haga ponerte de veras en la piel del otro. Y en este caso fue interesante escribir sobre gente que tiene más poder del que yo tengo como mujer y pensar, tenemos aquí a un gran grupo de gente que en apariencia tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué cosas no se pueden decir? ¿Cuáles son las fronteras internas que hay que respetar? En este sentido, es un gran reto, no solo como mujer, sino también como escritora. El tema de la identidad también está muy presente en su novela, de dónde proceden los protagonistas, incluso el tipo de trabajo que tienen también, cómo marca su propia identidad. ¿Es algo que tiene que ver con su ascendencia hawaiana, el tema de que le interese de una manera muy especial? No necesariamente. Creo que tiene más relación con el ambiente universitario en que estudié. Era un entorno muy definido por la política de la identidad y por cómo nos definíamos en el mundo y a quién se le permitía definirnos. Y eso se vuelve a ver ahora en la cultura americana, en la cultura universitaria americana. Nunca tuve grandes problemas con eso. Nunca sentí que debiera justificarme por ser asiático-americana en un mundo predominantemente blanco como el de la edición de libros y revistas. Pero a estas cuestiones identitarias, y en un mundo cada vez más fáctico, hay que prestarles atención. Tienes que poder dar tu respuesta, y cada cual lo hace de una forma algo distinta. Muchos lectores comentan que es una novela que les sobrecoge. Yo no sé si usted, mientras la estaba escribiendo, era consciente de que los lectores no pueden salir indemnes de este libro. No, tuve un lector durante todo el libro y no lloró para nada. Ni mi agente lloró, ni mi editor. No lo escribí para hacer llorar a la gente, pero esperaba que lo leyeran y se sintieran implicados en la vida de los personajes, que se volvieran reales a sus ojos, les gustaran o no. El hecho de que mucha gente se implicara emocionalmente con sus vidas ha sido inesperado, pero también un honor. Yo no sé si puede parecer estúpido lo que voy a decir, pero ¿se puede hablar de una belleza de la brutalidad? Lo digo porque, como lector, ante tal manifestación de dolores que quedas absolutamente atrapado y no puedes abandonar la novela. Creo que es un buen piropo, así que gracias. No he querido que la brutalidad se percibiera como algo erótico o atractivo, y sé que puede serlo, no solo en la narrativa, sino en el arte o en el cine, y hay que esforzarse si se quiere evitar eso. La idea de la brutalidad como algo casi hipnótico, sensual, de alguna manera. Pero sí he querido describir la brutalidad con el mismo rigor y pasión descriptiva que los momentos felices, el amor, y espero haber prestado la misma atención. Es verdad que muchos son los temas que usted aborda en esta novela, el éxito, el fracaso, el amor, la amistad, hemos hablado de todos ellos, y desde luego también el tema de las autolesiones, el tema de los abusos infantiles, y a este respecto yo necesito preguntarle por el tema de la culpa que sienten muchas veces las víctimas. ¿Era un tema que le preocupaba a usted mucho? Creo que es perverso que alguien se culpe de algo sin motivo, porque esa culpa suele manifestarse en ira hacia los demás, en un sentimiento canceroso que forma metástasis en algo desagradable y difícil que afecta a otra gente. Jude, en concreto, es alguien a quien nunca se le enseñó a no culparse, y una de las cosas que más me fascinó de crearlo es que una se da cuenta de que la habilidad que necesitamos como humanos para responder a los dilemas cotidianos o a otros más elevados, como el derecho a la ira, el derecho a no culparnos, el derecho a perdonarnos, son cosas que aprendemos a muy corta edad. Y si no se nos enseñan, es muy difícil aprenderlas más tarde. That I still find astonishing.